Bueno, la única propuesta que ha hecho el gobierno es aumentar su línea de represión y amenazas sobre los justos reclamos de los profesionales de la salud. Primero fueron las listas negras de Scioli, donde para los descuentos por paro se incluía solamente a los afiliados de la SICOP, por lo que ya hemos hecho una denuncia a la OIT y a la Corte Suprema de la Nación. Ahora fue en una audiencia de conciliación voluntaria que el ministro de Trabajo nos dictara la conciliación obligatoria, que rechazamos en el momento y recurrimos debido a que es totalmente... La Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en su artículo 39, inciso 4, deja claro que los litigios entre el Estado empleador y los trabajadores estatales necesitan para resolverse un comité arbitral imparcial en el cual la provincia está armada y al ser juez y parte no puede dictar una conciliación. No solamente el árbitro, sino que fue el ministro Poartango en la reunión el que dijo la posición del gobierno, que no había una oferta nueva y nos dictó la conciliación obligatoria que rechazamos, y por eso aprovecho para decir que ratificamos el paro de 72 horas para el día miércoles 6, jueves 7 y viernes 8, que va a culminar con una movilización al Ministerio de Trabajo de la Nación para reclamar por la libertad sindical también la personería de nuestra Federación Nacional, la FESPROSA, que tiene todos los trámites aprobados, los requisitos cumplidos, la firma de Nomi Real, que es la viceministra, y por motivos políticos el ministro Tomada se niega a darla. Estamos ante un intento de acallar en todo el país los reclamos de los trabajadores de la salud y entre ellos los profesionales, y bueno, ahí vamos a exigir libertad sindical, la personería gremial, y obviamente que estas amenazas de retirar la personería a la SICOP si no acata la conciliación obligatoria o de multarnos, vayan a parar a donde tienen que estar, que es el tacho de basura, porque son totalmente anticonstitucionales y son atentados a la libertad sindical y también a las libertades democráticas y los derechos individuales.